今日からベネズエラ経由パレスチナに連載俺の口から世界へ like 声優地球なら全部圏内曲作りがテロででもでもテープを食ってこもるスタジオまだパレスチナの土踏んないけど踏んだん流れるラマララジオ見渡そうこう目指そう方パレスチナ解放でマス コ y nos vamos a ir nuevamente al contacto con Italia donde están los integrantes de la Global Sumud Flotilla. Está nuestra compañera Daniela López por allí. Daniela, a ver si te escuchamos. Hola, ¿cómo andan? Ahí está. Muy bien, Daniela. ¿Cómo estás vos? ¿Qué es lo más importante? Muy bien, contenta de haber pisado ya tierra después de varios días de navegación. Y bueno, en Italia, ¿no? Una ciudad tan linda en Sicilia. Una ciudad linda, un puerto lindo. Y bueno, reencontrándonos también con compañeros, ¿no? Uruguayos como Jorge, como Ana, y con un montón de compañeros que nos habíamos visto ya en Barcelona, pero bueno, por distintas circunstancias estábamos en distintos barcos, pero nos vemos acá súper contentos y bueno, siguiendo la misión adelante, ¿no? Clarísimo. Bueno, ¿cómo ha sido esto de estos días? ¿Cuántos días arriba del barco? Bueno, nosotros salimos el miércoles pasado en la mañana, llegamos ayer martes en la noche. Una semana entera. Es decir, casi una semana navegando, sí, una semana navegando entera. Experiencias nuevas, ¿no? Sobre todo para los participantes, claramente para los capitanes, ¿no? Pero gente que no ha navegado un día en su vida, por ejemplo, en mi caso, y gente que se había navegado, pero bueno, es también eso de estar en el agua tantos días, de convivir juntos, de llevar tareas adelante, ¿no? Todas esas emociones mezcladas y siempre en alto, ¿no? Con el tema de Palestina, de denunciar el genocidio y de seguir adelante con la misión de llegar a Gaza, ¿no? Dani, buen día. Una de las experiencias particulares que nosotros estuvimos informando también fue hace algunos días cuando desde los distintos barcos que integran la flotilla lograron, digamos, bloquear o de alguna forma cambiar el recorrido de uno de los grandes buques de carga que llevaban equipamiento o armamentístico hacia Israel a través del Mediterráneo, y una de las medidas durante ese viaje fue también hacerle frente, digamos, a ese envío que alimentaba la maquinaria de guerra de Israel. Así es, buen día, Emi. Bien, como vos decías, bloqueamos, ¿no?, un buque de carga de MSC, una empresa que lleva, transporta material armamentístico y energías también para materiales de armamento para Israel. Una acción que fue muy concreta, que realmente salió a último momento, que nosotros nos enteramos a través de la navegación que estaba cruzando justo al mismo momento que nosotros, que la flotilla iba a cruzarse un barco con cargamento Israel. Hay que decir, ¿no?, por ejemplo, comparando el barco, vos ponés un velero al lado y es enorme, enorme el barco. Hablábamos de que levanta 20 nudos de velocidad el barco mientras un velero llega hasta 7 como máximo en nuestro caso. Y aún así, bueno, desviamos nuestro curso, hay que decir, porque no estaba justamente cruzando el camino, pero para el otro lado desviamos el curso de los barcos que pudimos en ese momento, que fuimos 14 barcos y algunos que, bueno, llegaron un poquito más tarde, pero llegamos a ese punto de encuentro donde pudimos rodear el buque y hay que decir la verdad, no se pudo bloquear concretamente, pero sí se desvió el camino. Se desvió. Y eso ya es una pérdida muy grande de dinero hacia quienes transportan ese cargamento y hacia quienes lo reciben en Israel en el puerto. Entonces realmente fue una acción que sacó unos minutos, habrá sido 15 a 20 minutos de transcurso para el buque de cargamento, pero que realmente provocó pérdidas y que fue de las primeras misiones, digamos, y de primeros bloqueos que también van con la campaña de BDS, como decía Ángeles, más temprano, que, bueno, llevamos adelante y todos quedamos muy contentos, muy felices de tomar ese tipo de acciones que de alguna forma también vuelven a visibilizar el transcurso de nuestra lucha por el pueblo palestino y también visibilizan lo que es el BDS, el boicot concreto, y bueno, que los países aún siguen siendo cómplices y enviando cargamento a Israel, y Israel sigue comprando todas y todas las semanas armamento, ¿no? Daniela, bueno, ahora ahí en Italia, un momento para también reaprovisionarse, descansar, suponemos también, después de varios días en el mar. ¿Y cuándo tienen previsto retomar, digamos, el viaje? Bueno, el día de hoy hay una actividad, digamos, de presentación de la flotilla en otra ciudad de Italia. Nosotros estamos en Sicilia, en Catania concretamente, pero eso es más bien para presentar, como se hizo en Barcelona unos días antes, y el 24 estaríamos saliendo ya concretamente hacia Gaza. En el momento no sabemos, el 24 sería, en el momento no sabemos cuándo, si tenemos otra parada, pero bueno, desde el 24 hacia adelante vamos rumbo a Gaza, ¿no? Que ahí también concretamente de distintos puntos se van a ir sumando barcos a la flotilla, pero no sabemos si pararemos en otro puerto. Muy bien. Son barcos, la mayoría son barcos chicos, digamos, lo que vos decías, comparando a la velocidad, por ejemplo, que pueden ir los grandes, pero son barcos que más o menos, ¿cuánta gente va por barco? Bueno, ahora en Italia concretamente hay casi 55 barcos funcionando con los que llegaron de Barcelona. En cada barco más o menos, depende mucho del barco, realmente son todos veleros, hay dos en realidad barcos que son, digamos, más pesqueros o más fuertes, que cargan mucha más gente, que es el barco principal, el barco madre, que se lleva más o menos unas 20 personas. En concreto, los veleros llevan usualmente entre 5 y 10 personas, dependiendo del tamaño, pero sí, no son barcos que, digamos, transportables para muchísima gente. Es realmente algo que se hace desde la militancia, ¿no? Que se consiguen los barcos posibles con la plata que se tiene, con la poquita plata que se tiene, y se acondicionan, ¿no? Cada uno tomándose el tiempo. Hay gente que está hace meses preparando los barcos, y bueno, y también hay participantes que llegamos hace unos días y nos ponemos a hacer todo lo que está a nuestra disposición para poder llevar adelante, digamos, las tareas del barco que se precisan, ¿no? La preparación. Y hay que decir también, que me parece importante, que bueno, desde que salimos de Barcelona a Italia, en ese transcurso de tiempo de esos 7-8 días, también hubieron muchas fallas en los barcos, ¿no? Hay barcos que quedaron detrás, que tuvieron que ser remolcados para poder llegar acá. Realmente fue una experiencia de muchísimo trabajo en el mar para poder llegar al día, bueno, de hoy en Italia, reunirnos toda la gente y toda la militancia, que estuvo muy lindo también en la mañana cuando tuvimos una reunión, digamos, general, y nos vimos la cara y dijimos, wow, hasta acá llegamos, ¿no? Tanto trabajo de tantos meses, tantas semanas, está tomando fruto, ¿no? Y una de las cosas que decíamos también hace un rato, que bueno, te toca también reencontrarte con compañeros tuyos de militancia que están integrando la delegación uruguaya, como el caso de Jorge, que estaba allí en Italia. Sí, así es. Por suerte pudimos vernos con Jorge hoy temprano. Súper contentos, ya andamos los dos con nuestras remeras del capítulo de Lo Alcino de Uruguay, con la bandera uruguaya, muy, muy contentos. Y bueno, qué también bueno. Tuvimos pila de tareas concretas, ¿no? Mi barco llegó con un montón de cosas para arreglar, de alguna fallita chiquita que tiene que ser reparada, y que nos pusimos a trabajar junto, bueno, al equipo de mi barco, y con Jorge también siendo parte de Supre, trabajador del mar portuario, que nos ayudó pila en el barco, así que sí, súper contentos. Y bueno, es como estar en casa también, ¿no? Ver esos compañeros y esas caras. ¿Qué sonaba? ¿Una guitarra ahí? ¿Qué era que sonaba? Creo que era una campana, ¿no? Una campana, sí. ¿Y de sí, qué? Hay que decir que ahora mismo estoy en la ciudad, fuera del puerto, porque también hay muchas tareas concretas de cómo son solo 2 días para acondicionar las cosas. Uno viene y hace, bueno, compras, o tiene que lavar la ropa así rápido, entonces nos agarran justo en la calle. Pero clarísimo, muy bueno, mejor todavía, mejor. Bueno, ¿queda algo más que vos quieras decir en este momento, Daniela? Bueno, sí, concretamente recordar y difundir la acción de lo que está pasando con la flotilla, ¿no? Que hay que decir que hay mucho, digamos, ruido alrededor de la flotilla por distintas cosas concretas. Bueno, también hay que denunciar lo que está pasando en el Líbano, en Irán, sí, ¿no? Y que son cosas concretas, pero que quizás a veces uno tiene que conseguir el balance de estar replicando y denunciando todo al mismo tiempo, ¿no? Es un montón de tarea para uno, para un militante sobre todo. Pero bueno, seguir hablando de Palestina es lo más necesario en este momento, que se habla mucho del alto al fuego, de que bueno, Palestina no están siendo masacrados como venían siendo hace 2 años y medio, pero no es verdad, ¿no? Y todos sabemos y sabemos lo que está viendo Palestina hace más de 78 años e inclusive más por el apartheid y por el genocidio. Entonces, concretamente, es bueno seguir tomando acciones concretas, que uno puede tomar desde, digamos, lo personal, como lo que es el BDS, el boicot, etcétera, y el difundir y el compartir, ¿no? Sí. Y también recordando las actividades que van a seguir realizando tanto la Coordinación por Palestina como la Global Sumo Flotilla Uruguay, y también recordar, por último, la marcha del 15 de mayo los 78 años de la Nakba, que es muy importante cada año poder ser parte de esa marcha y recordar la catástrofe que sufrió el pueblo palestino y que sigue sufriendo, y los desplazamientos forzados de millones y millones de personas, de familias, de niños, de estudiantes, de trabajadores, que concretamente podíamos ser perfectamente nosotros, solo que no nos tocó estar justo en ese territorio, ¿no? Es así. Gracias, Daniela, por estos minutos. No te robamos más tiempo. Sabemos que, como decías, hay varias tareas también que tienen que hacer allí en la preparación de zarpar nuevamente en las próximas horas, así que por supuesto que mantenemos el contacto permanente, y ante cualquier novedad, cuando haya algo para transmitir, volvemos a estar en contacto en vivo. Muy bien, abrazo grande y nos estamos hablando. Abrazo, abrazo. Y abrazo también, chao, chao, de todos los compañeros acá de la radio, te transmitimos el saludo. Igualmente. Daniela López, desde la flotilla Global Sumud.